Sí, son elecciones internas de UNTER para elegir representantes para las juntas de clasificación y vocalía gremial. Son otras elecciones internas donde después nuestra lista se arma en función de las elecciones que supuestamente deberían ser en diciembre. Esas son nuestras elecciones. Hay 11 mesas habilitadas para esta elección. Cada mesa tiene sus autoridades, las agrupaciones ponen sus fiscales y son 13 listas las que se presentan. Y bueno, eso es más o menos un resumen de lo que va a pasar. Bien, ¿cuál es la importancia entonces que tiene para el sindicato estas elecciones? Y es sumamente importante, porque vos fíjate que es la junta de clasificación de disciplina, de nivel inicial, primario, secundario, la vocalía gremial, es muy importante. Quería acotar a lo que decía Claudio, mi compañero, son 11 mesas, pero tenemos dos mesas fijas, ¿sí? En la escuela del 8 y en la del 20 de junio. Y después tenemos mesas en la zona urbana y también en la rural. Mesas urnas móviles, ¿no? Donde van a recorrer todas las escuelas, que acá las tenemos, todos los recorridos y todas las escuelas de Viedma. Bien, ¿cuáles son los que están, la gente que está habilitada para votar? ¿Cuántos son los afiliados que están habilitados aquí en la ciudad de Viedma? Y nosotros contamos con 1.847 afiliados. Para votar tienen que ser justamente afiliados y estar en el padrón electoral. Nadie puede... nadie puede agregar afiliados. Nosotros como junta le entregamos el padrón a las autoridades de mesa y si figuran en el padrón votan, si no, no. Pueden acreditarse con cualquier carnet, el de UNTER, el de IPRO inclusive, y si bueno alguna compañera se lo olvidó, no tiene ninguna documentación, la directora puede acreditar su identidad. Bien, recordemos entonces que estas elecciones van a ser aquí el próximo 5, ¿en qué horario se van a estar realizando? De 8 de la mañana, la idea es que comiencen a las 8 de la mañana en las escuelas hasta las 20 horas. Bien, ¿esto cómo va a servir con en relación a las clases? Digo, ¿va a haber algún tipo de párate? ¿Va a ser normal? El funcionamiento de las escuelas es normal. La urna pasa por las escuelas. Nosotros avisamos a las escuelas que va a estar pasando la urna para las elecciones de UNTER. Y bueno, la escuela arma un cuarto oscuro, se pone una mesa, bueno, se arma toda la formalidad del acto eleccionario y bueno, es un rato nada más, no lleva más de 15, 20 minutos que votan todos los afiliados por escuela y bueno, y la urna sigue, cada urna tiene su recorrido, cada mesa tiene su recorrido y bueno, más o menos en la mañana hacen los recorridos de algunas escuelas de mañana, turno tarde también y turno noche también los mismos recorridos.